Comunicación por venta de mayor. Nicola, con serie. Haber vendido el mayor. Ahí está sonando el computador. Tengo una pregunta aquí. Mauro compró un número. Oiga, me iba a ganar la lotería ese día. Todos compramos un número. Pero esto, ¿cómo funciona? O sea, tiene que caer. Sí. ¿Qué número usted participa? Ajá. En el premio mayor. Listo, entonces. Vamos a hacer el ejercicio como el que hicimos el primer día, ¿listo? ¿Cómo se llama la emisora? Otra vez, Radio Silencio al aire. Radio Silencio al aire. Al aire en 5, 4, 3, 2. Esto es Radio Silencio transmitiendo desde Plataforma en la ciudad de Bogotá. Yo soy Simona y vamos a contarles un poco de la experiencia que tuvimos en el laboratorio Crea Tus Medios. Sueltan la lotería para que cree que se le ha caído el lotero. Después de eso vamos a mostrarles como el resultado de lo que anteriormente estábamos mostrando con la otra parte del grupo, que fue un experimento que hicimos durante una semana grabando algunos paisajes sonoros y luego haciendo o realizando procesos creativos cada grupo diferente hasta crear una pieza de aproximadamente 5 minutos que les vamos a mostrar y de un concepto que se creó que fue Radio Silencio, porque en nuestro recorrido descubrimos que el silencio también tiene un significado y el silencio también genera diferentes sensaciones dentro de lo que podemos denominar una radio experimental. Las blancas azucenas. Sí. Los nardos y las rosas. Mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Bueno, un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. Mi nombre es Satori y ahí están escuchando el silencio de Ibrahim Ferrer, uno de los cantantes más conocidos de la agrupación cubana Buenavista Social Club. Como lo decía Simona, hicimos el ejercicio de buscar el sonido del silencio y en medio de todo eso, pues la experiencia fue bastante divertida al experimentar con distintas capas de cosas pregrabadas, de voces sintetizadas, en medio de los sonidos que grabamos recorriendo los lugares como las iglesias de la Candelaria y la biblioteca Luis Ángel Arango. Pues el resultado fue algo que terminó llamándose Radio Silencio, de alguna forma por llamarlo, y pues nada, vamos a empezar a hacer el experimento en vivo de lo que resultó de ese programa. Primero vamos a recordarles a todos un concepto importante que es lo que significa realmente el silencio. Entonces vamos a contar un poco acerca de las experiencias de silencio en otros lados, en otros países, y después sí vamos a empezar con lo que fue nuestro experimento en la ciudad de Bogotá en un recorrido por la Candelaria. No quiero que sepan mis penas. El silencio es la ausencia total de sensación auditiva. Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pontificia y Real de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Concepción. Enséñame, oh Dios, ese lenguaje silencioso que lo dice todo. Enseña a mi espíritu a permanecer en silencio en tu presencia. Que pueda adorarte en las profundidades de mi ser y esperar todas las cosas de ti, sin pedirte nada más que la ejecución de tu voluntad. El silencio es igual de importante que el sonido. Saetas del silencio. Saetas del silencio. Saetas del silencio. Por eso también lo que hicimos en este experimento fue realizar un recorrido dentro de algunas iglesias y también dentro de algunas bibliotecas para denotar también lo que otras personas tenían del significado de silencio. También hay grupos interesados en muchas partes del mundo que tienen el silencio como un voto religioso, que también es algo de lo que escuchábamos ahora. Vamos a escuchar un poco del programa que salió como el resultado final de nuestra experiencia con el silencio. Si me ven llorando, morirán. Porque si me ven llorando, morirán. Enséñame ese lenguaje silencioso que lo dice todo. Bienvenidos al Museo de Bogotá, Casa Sámano. Mi nombre es Fernando, pues yo soy uno de los que nos va a estar acompañando en el recorrido. Ahora vamos a tener una visita de aproximadamente unos 30 minutos. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sigan, por favor, y se acomodan por acá. Entonces, ahora en un momento vamos a tener una visita más o menos de unos 30 minutos a la exposición con el encargado de la misma. Juan Roberto Viado, gozo con la presencia cuando estás indiferente, 2002, acrílico sobre tela, $3,600. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Saetas del silencio. Saetas del silencio. Como usted sabe que hay gente que le gustan conversar. Saetas del silencio. Que no le gusta, ¿sí me entiende? Por lo menos que la mayoría no le gusta que hablen. Saetas del silencio. El silencio es la ausencia total de sensación auditiva. Como que puede haber tanta bulla, pero a mí no me afecta mucho el oído. O sea, hay bulla, porque por ejemplo, yo puedo dormir con bulla, con televisión, con luz. Medio extraño mi organismo. Si pasa de repente un basurero tocando campanas, yo puedo dormir, o sea, no me despierto. ¿De dónde eres? Perú. El silencio es la ausencia total de la sensación auditiva. Sin embargo, que no haya sonido alguno no siempre quiere decir que no haya comunicación. El silencio nos ayuda en pausas reflexivas, que sirve muchas veces para tener más claridad de nuestros actos. El silencio es igual de importante que el sonido, porque sin sonido no se podrían hacer silencios en las canciones. Y sin silencio las canciones serían muy rápidas y no habría tiempo para quien la está cantando. Fortalece, pues en el sentido de respirar. La voz del silencio y haz que todo mi ser escuche tu presencia en mí. Amén. Aquí asistí a Bogotá, milio 450 años, parroquia de la Catedral de San Pedro. La Catedral Primada es el lugar privilegiado para obtener la gracia de jubileo. Para lucrar la indulgencia se requiere hacer la peregrinación y visitar este lugar sagrado con intención de ganar la indulgencia. Confesión sacramental, comunión eucarística, oración por la situación del Señor Pontífice, realizar una obra de caridad y el rechazo sincero del apego del pecado. ¿Cómo? Chico el pintor. Comúnmente el silencio sirve de pausa reflexiva tras una comunicación para ayudar a valorar el mensaje. Como dicen, el silencio dice más que mil palabras. Saetas del silencio. Saetas del silencio. El silencio es la ausencia total de sensación auditiva. Bueno, esa fue la experiencia de Radio Silencio, ahí en medio de la improvisación, tratando de incorporar elementos desde el micrófono, lo que escucharon. Algunas cosas las decíamos nosotros acá en vivo, otras estaban pregrabadas y otras eran unas voces sintetizadas de un programa que nos encontramos en internet y mandábamos como el mensaje ahí a manera de loop. Silencio objetivo es no hacer ruido. Silencio subjetivo es el silencio utilizado con una intencionalidad dramática. Ahí con eso terminamos nuestra transmisión. Muchas gracias a ustedes por presentar la propuesta. Yo te iba a hacer una entrevista al final para que quedara ahí como en las memorias de cómo hicieron lo que hicieron, pero ya contaste. Es importante para los oyentes que están al otro lado que imaginen que este es como el final de un proceso en el que hicimos un día uno una caminata en el que salimos a escuchar la ciudad, un día dos una presentación de unas herramientas para posproducir el sonido, herramientas libres, trabajamos con Audacity, ¿no? Ustedes estuvieron ahí súper engomados con el Audacity. Con el Loquendo también, online, que nos hizo las voces sintetizadas, los otros programas de Boris, que pues ahí nos explicó algunas cositas que nos sirvieron para aplicarlas dentro del Audacity. Y finalmente hoy estuvimos haciendo lo de la transmisión, que hoy está soportado en nuestro blog, pero que ustedes ya se la pillaron cómo es, ¿no? Pues a ver, parece ser. Parece cuéntele ser. Al oyente cómo es la transmisión, qué es lo que hay que hacer. Bueno, transmitimos por un canal GIS, pero también vimos unos modos de transmisión un poco menos chéveres que GIS, pero ahí en el creatusmedios.hotglue.me encontrarán el manual de cómo hacer toda la publicación con el pad colaborativo que se armó aquí en el laboratorio. Muchas gracias. No, ustedes, de verdad, muy, muy chévere la experiencia. Muy rico trabajar pues así con personas que no nos conocíamos, llegamos y nada, solo hicimos y ya. Vale, entonces vamos a hacer un bachecito aquí mientras yo, o puedo hablar yo durante todo el rato mientras cambiamos de computador, de máquinas, de cable o de lo que sea que hay que cambiar. Si quiere, péguese con mi cargador para poder que la radio siga al aire. Oscar, hagamos un cortecito ahí para que